ya. Nadie se mueva y denme todo su dinero. Esta es la historia de Ma Baker, la mujer más mala de Chicago Sur. Así el terror nació en el Chicago Sur y luego se extendió a toda la nación. Mujer sin corazón no entendía la razón. Así el terror siguió, se portaba muy mal, se enamoró una vez, su esposo la dejó. Llegaron los bebés, Ma Baker se asustó. Mamá, mamá, Ma Baker, el banco robó. Mamá, mamá, Ma Baker siempre se escapó. Mamá, mamá, Ma Baker sabía vivir. Mamá, mamá, Ma Baker sabía morir. El tiempo transcurrió, las comenzó a educar. Ella les enseñó las armas manejar. Ella les explicó cómo poder robar. Mamá, mamá, Ma Baker, el banco robó. Mamá, mamá, Ma Baker siempre se escapó. Mamá, mamá, Ma Baker sabía vivir. Mamá, mamá, Ma Baker sabía morir. Su banda realizó de algo muy familiar. Ahí no había soplón, pues eran de confiar. El mismo Al Capone la tuvo que envidiar. Es la mujer más buscada por la policía. Su foto está en todos los periódicos. Si usted la ha visto, llame a la estación de policía más cercana. Su banda continuó robando sin parar. La poli la buscó por cielo, tierra y mar. Un banco iba a robar. Ella no imaginó que la iban a emboscar. Su banda se puso a disparar, tenía que morir. Mamá, mamá, Ma Baker, mil bancos robó. Mamá, mamá, Ma Baker siempre se escapó. Mamá, mamá, Ma Baker sabía vivir. Mamá, mamá, Ma Baker sabía morir.